mi pecho dejaste lleno de penas por tu falso querer. Ya no me importa, no quiero tus caricias y lo pasado ya nunca podrá ser. Ya no me busques, que no me simpatizas, que a mis mujeres me sobra por doquier. Ahora yo sé que tú sufres por mi ausencia, me compadezco de ti, pobre mujer. Igual que un niño necesita mi presencia, llorando pides que te vuelva a querer. ¡Ja! Dejaste lleno de penas por tu falso querer. Ya no me importa, no quiero tus caricias y lo pasado ya nunca podrá ser. Ya no me busques, que no me simpatizas, que a mis mujeres me sobran por doquier. Ahora yo sé que tú sufres por mi ausencia, me compadezco de ti, pobre mujer. Igual que un niño necesita mi presencia, llorando pides que te vuelva a querer. ¡Vamos ahí!